Buen día, buen jueves. Un saludo cordial a las patricias en este día de Santa Patricia, según el santoral popular. Según el mismo santoral, Patricia tuvo un segundo nombre, Anastasia. Si alguna dama responde a este nombre o alguno lo prefiere al de Patricia, reciba mis cordiales y exclusivos saludos. Vamos a hablar dentro de un momento de la lluvia. Y quiero contarle que a mí siempre la lluvia me fascinó desde muy chico en el campo. La casa con techo de zinc, a la noche o a la siesta, o cuando estaba enfermo, escuchaba la lluvia en el techo, una música muy especial. No teníamos tele, no teníamos radio, pero era de alguna manera una música para nosotros. René Trocero, hombre de campo también, tiene un librito que todos conocen seguramente, Como luces en tu camino, y ahí le dedica una página al tema de la lluvia. Escuche. La lluvia es siempre un espectáculo que asombra a nuestra niñez de criaturas, porque nos llega como mensaje y regalo desde otro mundo, sin que podamos hacer otra cosa que esperarla y recibirla. El hombre bueno se entrega generoso y sin exigencias, como la lluvia, que penetra y fecunda la tierra que la recibe acogedora y acaricia las piedras que la rechazan. La lluvia tiene algo de maternal y todos tenemos algo de niño. Por eso nos encanta dormirnos escuchando el canto de su arroró sobre los techos. El discurso del hombre impaciente y precipitado es como las aguas de un chaparrón que corren por la superficie de la tierra sin penetrarla. La palabra del hombre sabio es como la lluvia serena cuyas aguas no se desperdician. Para el final, una pequeña joya de la China. El buen tiempo y el mal tiempo están dentro de nosotros, no fuera. Qué bueno. Es como dije hace unos días, cada uno mira la vida con los colores que tiene dentro. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.